Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 67 de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado los que solemos hacer el programa. Bueno, esta vez no está Javi como técnico, sino Carlos, José Antonio y yo misma como copresentadores y, por supuesto, Gobal con su maravillosa viñeta, que como siempre nos va a situar en el tema. Esta viñeta estaba en la ilustración del libro de Los obispos de la mezquita, de uno de los invitados que va a venir hoy, Miguel Santiago, y se titula La invasión. Y en ella se hace una clara alusión de esta realidad que estamos viviendo en Córdoba, donde el catolicismo más burdo y rancio pretende borrar el excelso pasado andalusí. Ese esplendoroso pasado que tenemos aún en la ciudad. Hoy vamos a hablar de la pérdida cultural que no solo para Córdoba, sino para toda la humanidad ha supuesto esta interpretación tan supremacista de la religión católica. Empezamos. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Buenos días. Pues como dice Ana, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con cultura y con borrar cultura y con interpretar la cultura. El 16 de diciembre del año que recién ha terminado... Ahora se inauguró en Córdoba una exposición cuyo título es Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Tiene tres sedes, en Vincorsa, en el llamado C3, en el que es el Centro de Arte Contemporáneo, y la propia mezquita. Y exponen 200 obras de distintos museos y países. La presentación y comentarios de la misma ha sido criticada por algunos especialistas de arte y otras personas intelectuales de la ciudad, para hablar de, entre otras cosas, por la falta de rigor intelectual y el exceso de adoctrinamiento, entre otras cosas. Para hablar de ello, contamos hoy en Domingos Laicos con dos personas muy, muy puestas en estos temas, y que lo aman mucho. Uno de ellos, Miguel Santiago, amante total de la cultura de Andalucía, de su Córdoba y su mezquita, como el último libro que acaba de escribir, precisamente Los obispos de la mezquita. Y José María Báez, que además de ser artista y de tener exposiciones, es sobre todo una persona que se ha dedicado al arte, a montar, a ser comisario de distintas exposiciones aquí en Córdoba. Creo que fue incluso director de la Sala Vincorsa. Se llamaba coordinador. O coordinador de la Sala que me parece Vincorsa, más democrático. Y de un montón de siempre ha escrito magníficos artículos y libros, y casi todos ellos siempre ligados a la cultura y en parte a Córdoba también. Bueno, pues con este plantel espero que el programa sea del interés de todos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, pues para empezar, para quien nos escuche, que no sepa un poco de qué va esta exposición, ¿podría alguno de los dos decir en qué consiste, para que la gente lo entienda? Pues, en principio, es una exposición un poquito ambigua, desde su propia proclamación, por así decirlo. Es un proyecto que está financiado exclusivamente por el Ayuntamiento de Córdoba y, sin embargo, entra en cuestiones, a mí me parece, delicadas, porque oculta determinado sentimiento, o determinado, más que sentimiento, determinadas realidades históricas. Y entiendo que la... Que incidir sobre el plano evangélico del cristianismo, pues eso le debería de corresponder a otras instancias y no precisamente al ayuntamiento, que tiene que representar a la totalidad de la ciudadanía cordobesa. El proyecto fue erróneo y tontamente planteado por el alcalde actual. Hay que decir las cosas como son, porque aprovechó en una ocasión, una de las primeras veces que lo anunció, fue precisamente en la mezquita, en una visita con la entonces consejera de Cultura. Desde un principio se anunció como una exposición que iba a estudiar la época visigoda. Bueno, eso en principio no tiene... pues no hay inconveniente, eso hubiera sido magníficamente bien recibido. Los visigodos están de moda últimamente, entre otras cosas porque la cultura visigoda ha sido muy escasamente estudiada en España. Ha habido otras culturas, la previa y la posterior, que han tenido una gran fuerza y, por supuesto, han logrado eclipsar al periodo visigodo. Ahora se está estudiando, investigando, se están haciendo muchas investigaciones arqueológicas y cada vez más los visigodos están emergiendo un poco. Desde ese supuesto, pues la exposición se planteaba de una manera muy oportuna. Pero el problema ha consistido en que una vez ya resuelto, una vez ya inaugurada la exposición, pues vemos con perturbación que la exposición no es lo que de alguna manera se nos vendía. La exposición no estudia el periodo visigodo. La exposición lo que hace es que elogia la sistematización de la época cristiana e incide sobre los aspectos, digamos, evangélicos, entre comillas, que esta supuesta evangelización supuso para todo Occidente. ¿Algo que añadir, Miguel? No, yo creo que lo ha descrito magníficamente José María, de una manera crítica, la exposición, y decir, subrayar algo muy importante, ¿no? Que no tiene nada de aconfesional, él en su magnífico artículo que escribió en Cordópolis, se plantea desde el principio, el que entra, creo que en la sala Vincorsa, es donde aparece ese pasaje que acaba de comentar ahora mismo él. Y además de eso, de que de la confesionalidad parece mentira que una institución pública que se debe a, justamente a como ha empezado el programa, que hace referencia siempre al artículo en el que nuestro Estado es confesional, y por supuesto subrayar que es una inversión totalmente realizada por un ayuntamiento que no sé a qué se debe ese favor que le brinda al obispo, que es la autoridad euros, ¿no? Jerárquica. Creo que incluso católica poco de la ciudad. Yo creo que estaba una cifra aproximada en 1.800.000. Pero bueno, no nos vamos a pelear por eso. Lo que sí es cierto es que cuando tú analizas siempre el pasado, todos los pasados siempre tienen una carga considerable, ¿no? Con el tiempo las cosas se acaban mitificando, pero si se profundiza en cada uno de los pasados de las distintas culturas que hemos tenido previamente, pues cada una tiene su propio peso y tiene sus propias dificultades. Pero la labor de un investigador y la labor de un historiador cuando plantea una exposición como esta es desvelar precisamente todos los datos que conforman ese periodo y ese tiempo. Entonces tú no puedes omitir aspectos que no te interesen porque evidentemente rompen el esquema de lo que quieres defender, ¿no? Hay cosas que son indefendibles. Si tú quieres analizar cómo se implanta la religión cristiana en Occidente, pues se implanta a través de la violencia. Ya sabemos que el mensaje de Jesús es totalmente un mensaje de paz, pero la forma como se implantó eso fue absolutamente contra la con violencia y con represión. Y a su vez, no solamente esos métodos son criticables, sino que es que además la implantación del cristianismo en Occidente supuso 900 años de parálisis. La actividad cultural se anuló por completo. Las ciencias, las matemáticas, las artes, la literatura, todo se vio afectado y todo automáticamente quedó anulado y en penumbra, como evidencia el título del libro que yo he citado en mi artículo de la Nisse, ¿no? Catherine Nisse. Muy interesante, por cierto. Yo a partir de citarlo, sí, lo estoy leyendo, es un libro muy recomendable. Es un libro que también en determinados ámbitos académicos también ha sido criticado en algunos aspectos, ¿no? No podemos tampoco fiarnos de todo lo que se dice y lo que se publica, sino que luego también hay que contrastar, ¿no? Pero en líneas generales es un libro valiosísimo. Uh-huh. No, que no sé si querías, como te había apostillado antes y no, pero ya te había... Sí. Vale, sí. Fenomenal. Bueno, José María, ha mencionado ya Miguel tu maravilloso, tu ínclito artículo en Cordópolis, que también muy recomendable, sobre esta exposición. Y empiezas en el artículo diciendo que la exposición empieza con falsedades. ¿Puedes explicar un poco...? Bueno, yo más que con falsedades diría que con cuestiones tendenciosas. En principio, cambio de era, y a partir de ahí, en el propio texto de introducción de la exposición, se nos señala que el nacimiento de Cristo fue precisamente lo que... Bueno, pues si nos atenemos a la verdad histórica, hasta el 312... que Constantino no proclama la religión católica, o mejor dicho, la religión cristiana como única en todo el imperio, a partir de ese momento es cuando el nacimiento de Cristo tiene importancia. Los 312 años antes no han tenido ninguna importancia. Los romanos no le concedieron, escasa importancia, porque además no comprendían un poco todas estas cuestiones de los cristianos. Hay una carta, Plinio el Joven fue embajador, gobernador de Trajano en Antioquía, que entonces me parece que se llamaba Bitinia, y en un momento determinado, bueno, Trajano lo manda porque allí están ocurriendo muchas historias extrañas, y esas historias extrañas hay que calmarlas, porque el imperio lo que quiere siempre es paz y tranquilidad. Las historias las estaban promoviendo una serie de anónimos que estaban circulando con denuncias sobre determinados cristianos. La población de cristianos en aquella zona había crecido un poco, estamos hablando, yo creo, en torno al año 70, 75 después de Cristo, ¿no? Y entonces, pues, Trajano le dice a este hombre que tiene que ir allí a resolverlo y a imponer paz. Cuando llega Plinio el Joven, se da cuenta de que no es un problema de represión ni de inseguridades, no. Es un problema de que la gente está molesta porque los cristianos han dejado de comprar carne para hacer los sacrificios que hacían habitualmente los romanos. Y entonces esto ha creado un problema económico considerable. Entonces, pues Plinio en un momento dado le escribe a Trajano y le dice, ¿cómo resuelvo esto? Tengo que matarlos, tengo que hacer... Y en un momento dado Trajano le dice, mira, no se puede perseguir a nadie, pero desde luego lo que está claro es que todo el mundo tiene que obedecer, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que te van marcando cómo en un momento determinado a los romanos les fastidiaba extraordinariamente la actitud de los cristianos, y sobre todo les fastidiaba muchísimo el que desobedecieran las leyes del imperio. Eso no lo podía permitir nunca el emperador, ¿no? Hay otra historia también por ahí con San Antonio, que en un momento determinado parece ser que está en Alejandría y se entera de que hay un gobernador que ha mandado al martirio a varios cristianos. Entonces San Antonio sale corriendo de su cueva y se va hacia Alejandría, por lo visto se viste hasta de blanco, y para llamar la atención, porque él quiere ser también martirizado. Y entonces el gobernador de Alejandría le dice, pero bueno, estos cristianos que se han creído, si se quieren matar, que se tiren del peñasco más inmediato, pero yo no tengo que matar a nadie, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Miguel, dime. Seguimos con artículos. De hecho, hemos pensado en vosotros por no solo por eso, sino por más cosas, pero esto el punto, digamos, ha sido lo que habéis escrito al respecto. En el tuyo se ve, y los que te conocemos, por lo menos, aparte de lo que tú describes, parece como la idea esa de que la mano del obispo está detrás de esta exposición totalmente, y con esa manía de anular todo lo que es andalusí. Sí, sí, es una, ¿me puedes explicar? Es una obsesión. Sobre todo de los tres últimos, siempre lo hemos comentado más de una vez, ¿no? De los tres últimos obispos de la era, que son los representantes de la era boitiliana, ¿eh? Boitiliana y del Papa emérito que acaba de morir, que sufrió una metamorfosis enorme desde el Concilio Vaticano II hasta lo que después fue desarrollando Ratzinger, un gran intelectual y un gran teólogo centroeuropeo, pero que después tomó la deriva que tomó, ¿no? De un integrismo total en sus postulados y en sus planteamientos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, estos tres últimos obispos han desarrollado un diseño, sobre todo el más inteligente de los tres, que llegó a ser arzobispo, de Sevilla y actualmente es el arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo, un obispo que llegó a ser secretario de la Conferencia Episcopal Española, por consiguiente intelectualmente muy considerado. Incluso fijaros que fue el que preparó la visita de Benedicto XVI, la última gran visita, y recibió la medalla de Alfonso X el Sabio. Fijaros qué capacidad, ¿no? Sobre todo él hace un planteamiento de cómo diluir dentro de lo que significa la mezquita de Córdoba este gran momento andalusí, ¿no? Y no por lo que ha dicho José María, y no porque realmente en Córdoba se tenga en cuenta que también tuvo su época visigoda, hombre, a lo mejor no, como la época de la Córdoba bética, evidentemente, o como la Córdoba andalusí que llegase a la capital de Al-Ándalus, uno de los grandes imperios de su época, ¿no? Pero no es por eso, sino es un interés en diluir precisamente todo lo que significa la mezquita, todo lo que significa Al-Ándalus, todo lo que significa, porque para ellos les molesta realmente toda esa época. Tanto es así que todo lo que pretenden es hacer un paréntesis de 800 años, que en el caso de Córdoba el paréntesis es de 550 años, nada más y nada menos. Por lo tanto, ellos siempre han tenido una fijación, en primer lugar, incluso hasta con el propio nombre del monumento. Javier Martínez, actual arzobispo de Sevilla hasta hace poco tiempo, porque también ahora ya emérito, se ha jubilado al cumplir los 75 años, ya fue el primero que en los folletos empezó a poner aquello de catedral antigua mezquita. Juan José Asenjo lo mantiene, lo que pasa que es mucho más tiene una profundidad a la hora de desarrollar una argumentación muy fuerte, ayudado por su brazo derecho, otro que sufrió una gran metamorfosis, pero esta vez a nivel local, Nieto Cumplido. Habría que haber escuchado a Nieto Cumplido en el año 74 y después escuchar a Nieto Cumplido actualmente, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Para hacer un relato diferente, ¿no? En el que sobresale el concepto de catedral por encima de mezquita. Habría que haber leído los folletos, incluso ya en la época del actual obispo, de Demetrio Fernández, que llega a Córdoba en el 2010, y se hacen unos trísticos verdaderamente increíbles, donde parece mentira que el elemento arquitectónico, cultural, artístico, todo es la mezquita, que por eso la declara Patrimonio de la Humanidad en el año 84 la UNESCO. Y sin embargo, yo me entretuve un día en contar todas las líneas del trístico y hacer un porcentaje de lo que se dedicaba a la mezquita y de lo que se dedicaba a la catedral. Y era increíble, el porcentaje era de un 25, 30, un 70 a favor de la catedral, de la obra de la catedral. Que bueno, yo, José María, de ese sentido sabe mucho más que yo desde el punto de vista artístico, etcétera, y podrá hacer una valoración de lo que es la el crucero que está en el corazón de la mezquita. Pero eso sería otro tema, ¿no? Entonces, estos tres últimos obispos han tenido esa obsesión. Juan José Asenjo, por ejemplo, fijaros que el famoso Museo de San Vicente se plantea en esa época, en el año 2005, y fijaros que en los objetos que se exponen, además, fijaros, se exponen los objetos dentro de la mezquita en la mezquita de Aderramán I, que es la mezquita original, la que se inicia, el inicio, ¿no? de lo que acabará siendo al final con las ampliaciones la magnífica mezquita de Córdoba, ¿no? Y el mismo Nieto Cumplido en su libro La Catedral de Córdoba, cuando a él se le caía la baba de a decir mi mezquita, la mezquita de Córdoba en el año 74, en el año 80, y sin embargo ya ese libro que saca impresionante, La Catedral de Córdoba, él mismo reconoce de que todos los objetos que se exponen en el Museo de San Vicente, que sabéis que se expone al final de en la ampliación del Jacán II, en la parte justamente que precede a los aseos de la mezquita de Córdoba, ¿no? Hay tres elementos solamente pertenecen a la supuesta orígenes de algunos restos cristianos que se han encontrado en la zona, ¿no? Sin embargo, acentúa mucho el relato, aparece otro relato importante cuando se descubre en la mezquita de Ramán I, a 3 metros de profundidad, ese mosaico, que desde luego tú sabrás mejor que yo, de visigodo, por la calidad que tiene poco, será bizantino en todo caso, y además no tiene por qué ser un mosaico que proceda evidentemente de... No, los visigodos no sabían hacer mosaico, pero fíjate, los bizantinos sí. Los bizantinos, claro, pero ello era visigodo, ¿no? La catedral de San Vicente, ¿no? Y la basílica de San Vicente. Pues claro, y este obispo, ¿qué es lo que hace? Mantiene el relato, evidentemente, de Juan José Asenjo, y además incluso se atreve a quitarle el nombre de la mezquita a la mezquita, que aquello ya fue ya el remate del remate, ¿no? Yo pienso que este obispo, de lo que acabo de comentar, y ya lo que es el colmo de los colmos, el servilismo de una administración pública a los intereses que puede tener esta jerarquía, ya digo, una jerarquía definido desde el punto de vista teológico como obispos rigoristas, que es como se les designa, porque a lo mejor hablar de una ideología extrema o de un catolicismo, un neocatolicismo extremista o fundamentalista, bueno, prefieren llamar rigorista y así queda como un término más educado, ¿no? En este sentido, que es la pléyade de obispos que surgieron sobre todo a raíz de Juan Pablo II y después de Benedicto XVI, ¿no? Y estos tres justamente son los que se han encargado de intentar diluir la historia de nuestro monumento. Es decir, siempre ha sido una catedral. Antes de que se construyera la mezquita ya estaba la catedral. Después, inmediatamente, otra vez se constituye como catedral. Y la mezquita pues fue un simple paréntesis de 5 siglos y medio. Y esta exposición que se la brinda, lo único que ha hecho falta es que el obispo esté en el palco de la Plaza de Toros y llegue el alcalde y le brinde al señor obispo esta exposición para decir, mira, rendimos pleitesía y se demuestra una vez más que Córdoba tiene muchas cosas importantes y mucha historia importante, hombre, y lo de Andaluz ya está bien, ¿no? Yo creo, perdona, que esa pleitesía a la que tú aludes es lo condenable, absolutamente, porque el alcalde actual no ha comprendido que una cosa es el ámbito privado de la religión, la que él tenga, de las creencias, y otra cosa es el ámbito de su actividad como municipio, que nos afecta a todos y que es un ámbito completamente distinto. Dicho esto, y con todas las salvedades posibles, yo no me obsesionaría con los tres últimos obispos últimos ni con Nieto Cumplido, entre otras cosas porque los cuatro tienen intelectualmente un papel muy mediocre. No hay una discusión posible con ellos, ¿no? Mira que yo he salvado a Juan José Asenjo. Sí, un pues poquito. No, yo tampoco lo salvé, ni a Nieto, del que yo fui amigo. Y no me obsesionaría porque yo siempre parto de la base de que las obras de arte son siempre documentos. Las obras de arte no solamente nos deleitan, nos transportan a otro momento, etcétera, sino que nos hablan con mucha franqueza de todas las cosas que están pasando y que significan, ¿no? Cuando alguien entra en la mezquita y no necesita ser un especialista en arte, nada de eso, descubre en principio una sensación novedosa, y es que entra en un espacio neutro. Cuando tú entras en una iglesia o pues las iglesias cristianas son tienen sus orígenes en las basílicas romanas, pero a partir de se fueron conformando con un sistema antropomórfico, que se llama. O sea, las plantas de las iglesias tienen una significación concreta, está la cabeza, los brazos, los pies de una figura que siempre es una figura que evoca a Jesucristo. Dentro de las iglesias, además, el espacio donde tú te encuentres es completamente distinto. No es lo mismo que estés en el espacio de la nave central que las naves laterales, que tienen una altura menor, etcétera, etcétera. Cuando entras en la mezquita, encuentras que toda esa situación que la gente tiene interiorizada, todas esas cuestiones de relación con el espacio, cambian por completo. Porque las mezquitas no pueden representar absolutamente nada que tenga que ver con la figura. Y por lo tanto, el espacio tiene que ser absolutamente neutro. De manera que da igual que te encuentres en la nave 1 que en la nave 7. El espacio es el mismo. Y eso es mágico. Y eso la gente lo percibe, aunque no sepa lo que es. Hay otro fenómeno también que es interesante y que nos habla inmediatamente que tú entras a visitar la mezquita. La mezquita tiene 9.5 metros de alto y cada una de las naves, que son distintas de ancho, pero el promedio de las naves son entre 7.5 metros, 6.5 metros, etcétera, ¿no? Soportar el tejado a doble agua de esas naves significa que necesitas un muro de 1 metro de espesor para que no se te venga abajo. La mezquita de Córdoba, en la base, arranca con unas columnas que como promedio tienen 0,45 centímetros de ancho. Y de forma milagrosa, esa proporción de 0,45 se va agrandando. De manera que tú tienes al final de la columna tienes el capitel, después hay un cimacio, después hay un pilar y todo eso se va agrandando. Y cuando llegas arriba al arco de herradura, que es el que está sosteniendo el techo, el espacio sobre el que apoya el tejado es 1 metro de ancho. ¿Qué significa? Significa que en la mezquita se ha subvertido lo tradicional en la construcción. En la construcción siempre lo más pesado está abajo y lo más ligero arriba. Conforme subes, pensemos en una torre románica. La base no tiene prácticamente ventanas y conforme vamos subiendo en altura, los espacios se van abriendo, se van aligerando para que tengan menos peso. En la mezquita ocurre al revés. Lo ligero está abajo y lo pesado está arriba. Esto es mágico. Esto es absolutamente mágico. Y aunque tú no sepas y tú no lo veas, lo percibes, ¿comprende? Y entonces, todo eso siempre acabará imponiéndose sobre la fábrica, que también son magníficas, del siglo XVI y del siglo XV. Una cosa no quita la otra. Pero esa singularidad de la mezquita, por más que diga el señor obispo, siempre va a estar ahí. Siempre va a sorprender a todo el mundo que entre a visitarla. Uh-huh. Bueno, os quería preguntar que esta exposición pretende demostrar que el cristianismo sentó los cimientos de la Europa medieval, y además con orgullo. ¿Pero esto supuso un avance o un retroceso, la época medieval? Bueno, depende. Porque fijaros que la época andalusí, la época medieval, no fue precisamente un retroceso. Pero bueno, está al margen del cristianismo. Ah, claro, claro, no. Pero por eso el digo, cristianismo pero sentó las bases de la Europa medieval. Claro, pero yo me refiero a lo que es la Europa medieval. Entonces, claro, en el artículo yo lo decía, digo, parece mentira que tengan, bueno, volvemos a la obsesión, ¿no?, de esta gente, ¿no? Como cuando Córdoba realmente fue una luz, bueno, Córdoba y todo lo que significa Al-Ándalus en su conjunto, antes hacía una relación José María, ¿no?, de matemáticos, de científicos, de astrónomos, de botánicos, del mundo de la medicina, del mundo que en Córdoba se estaba operando. Es que en Córdoba tenía unos astrónomos increíbles. Es que Firnas estaba ensayando los principios de la aeronáutica. Y que, digamos, del músico Ipsiriat, imagino, lo que llega a conseguir, el refinamiento pleno, ¿no? Y no se educa cómo poner hasta una mesa, ¿no? Pero esto efectivamente se opone a todo, claro, ese criterio que mantiene la exposición, que lo, claro, que reivindica, claro, claro, ese es el pasado cristiano. Claro. Ese pasado cristiano va a significar una losa absoluta sobre la cultura y sobre la historia europea. Lamentablemente necesitaremos 900 o 1000 años para recuperarla, porque será precisamente a partir del siglo XII y gracias a las influencias que en Europa llegan a través de la cultura islámica, donde empiece de nuevo a tenerse en cuenta el cálculo, las estructuras, el conocimiento, incluso hasta la numeración. Pensemos que la numeración arábiga que utilizamos, que se llama arábiga, pero que es de origen indio, pues la numeración arábiga se introduce en Europa en el siglo XIII. A partir de ese momento se pueden hacer muchos cálculos, se pueden hacer muchas historias, que van a modificar por completo todo el concepto de las ciencias en general, ¿no? Pero todo eso entra precisamente a través de la cultura islámica. Claro. Tú fíjate, por ejemplo, José María, por ejemplo, este año, ¿no? Yo soy profesor de biología, por lo tanto, lo que pasa es que me gusta mucho todo este mundo y me he metido hasta el cuello, ¿no? Pero ha pasado el año en Córdoba, en el año 22, y hubiera sido un año maravilloso para haber celebrado la ciudad de Córdoba el Collar de la Paloma, ¿no? Un motivo importante, ¿no? Perdona, ¿qué es el Collar de la Paloma? No, es que yo por lo menos no lo sé. Ah, bueno. Y claro, y hay muchos oyentes que probablemente tampoco lo conozcan. A lo mejor José María te lo puede explicar mucho mejor que yo, ¿no? Desde sus conocimientos, desde sus conocimientos académicos y artísticos, ¿no? Bueno, es una de las grandes obras de hace 1000 años, de Ibn Hassan, que fue, bueno, incluso desarrolló un papel en la política, llegó a ser incluso no sé si fue un brazo derecho, un primer ministro, de uno de los últimos califas de Córdoba, cuando ya estaba el califato en plena decadencia, ¿no? Y incluso llegó a ser expulsado. Bueno, se tuvo que ir porque es un libro de poemas. Para que te enteres, es un libro de poemas. Efectivamente. Hecho por un señor que se enamora de una señora a la que le impiden que luego vea a la señora. O sea, como Calisto y me le vea, pero en árabe. O sea, significa que en su momento también, o sea, no podemos mitificar, como habíamos dicho antes, porque en todas las familias hay siempre un garbanzo oscuro. Y este hombre realmente fue exiliado de Córdoba, pudo estar, porque ella era de mejor familia que él. Siempre ha habido clases. Escribió su libro fuera, Chátiva, precisamente por eso, ¿no? Porque como lo exiliaron, se tuvo que marchar. A mí me parece maravilloso el pasado andalusí, pero básicamente hay que ser honestos. El mundo islámico es un mundo, el mundo islámico andalusí, me refiero, es un mundo también con muchísimas lagunas. No se nos olvide que una de las fuerzas importantes para el desarrollo y económico de ese mundo estaba cifrado en el trabajo y en el esfuerzo de los esclavos que los tenían, ¿eh? Igual que los romanos, igual que los cristianos, tenían esclavos. Los musulmanes no podían ser esclavos, pero los demás sí podían ser esclavos. Y es muy curioso porque parece ser que quien se nutría de ese comercio eran comerciantes judíos, que al final aparecen. Sí, sí, por eso digo que ponderar un poco a, mira, te pones en faena y la verdad que todo el mundo acaba pringado. No, bueno. pero yo lo decía, hombre, sobre todo por lo que, aparte del contexto y de, ya tú ves, las tres religiones monoteístas, son tres religiones, ya sabemos todos los límites que plantean, y cómo realmente intentan desarrollar su doctrina, ¿no? Intentando machacar y aplastar, evidentemente. Pero, a la mujer sobre todo. Hombre, y a la mujer sobre todo, pero es si cierto que, hombre, que... Vamos a volver a la exposición. Y no olvidemos, que en el mundo islámico la mujer sigue siendo igualmente oprimida, ¿no? Que en una Europa medieval, y que se resalte el tema medieval de Europa. Hombre, cuando, con todo lo que ha ofrecido, poniendo, por supuesto, todo lo que ha dicho José María, ¿no?, encima de la mesa, ¿no?, y las objeciones que podamos poner, me parece un poquito fuerte. Me parece un poquito fuerte que se resalte en Córdoba, la época. Bueno, ellos han intentado después, más que visigoda, desviarlo a los bizantinos, ¿no? Quizás con Justiniano y con todo esto. Parece es que han intentado hacer el lavado de cabeza. Claro, los bizantinos les entonaban mejor, porque los bizantinos no dejan de ser cristianos. Vale. Cuando Roma, el imperio de Occidente cae en el 476, Oriente, Bizancio, sigue siendo la continuación del imperio romano y ellos siguen con el con el cristianismo como referencia, ¿no? Entonces ahí les resulta mucho más cómodo en un momento determinado acudir a esas fuentes. De todas maneras, hay que tener en cuenta que aunque Bizancio era cristiana, pero en Bizancio se siguieron utilizando técnicas romanas, como el cemento, que en Occidente dejó de utilizarse. En Bizancio se tenía conocimiento de las matemáticas ligeras, pero bueno, podían permitir levantar esa cosa maravillosa que fue Santa Sofía, que eso es un ingenio absoluto, ¿no? En Bizancio, por ejemplo, los emperadores de Bizancio eran muy sensibles ante los mosaicos, precisamente, y todos los maestros que conocían las técnicas de los mosaicos fueron llevados a Bizancio y aquello se desarrolló plenamente, ¿no? O sea que por ese sentido les interesa adueñarse de ese hermano, digamos, mayor pero menor, porque de alguna forma, querámoslo o no, estamos ya en un ámbito histórico distinto, en un ámbito geográfico diferente, ¿no? Volviendo, perdón, volviendo al contenido de la exposición, yo he leído, no sé si alguno de vosotros, pero he visto por ahí y hablando con otros compañeros y demás, que parece que las obras que se exponen, el mismo tipo de obras comparado con anteriores, son de peor designación. Es decir, claro, parece que claro, en esa época... Es evidente, porque hay una cosa que, en el momento en el que... Es decir, por ejemplo, hay unos sarcófagos y tal, que si comparan... En el momento en el que el cristianismo arrasó con la cultura clásica, los romanos habían desarrollado todo lo que habían iniciado los griegos y continúan con el canon de los griegos, lo acaban desarrollando y hacen una serie de mejoras. En el momento en que tú rompes toda esa transmisión de saberes y de conocimientos, en el momento en el que para ti ya no es importante encontrar la belleza, la proporción, etcétera, pues todo eso automáticamente significa que los artesanos que habían hecho posible todas las obras maravillosas de la cultura clásica, griega y romana, pues desaparecen y empiezan a no saber sus oficios. Entonces las obras son de una tosquedad absoluta, pero no solamente porque sean de una tosquedad absoluta, porque claro, en Roma no se produce la misma calidad en la propia Roma, en la capital, que cuando estás actuando en la periferia, en una ciudad perdida. Pero si te vas a Itálica, que no dejaba de ser una ciudad de la periferia, en Itálica la calidad de las esculturas eran admirable y extraordinario. Todo eso se pierde, pero se pierde porque se pierde la pericia técnica, se pierden los artesanos. Si tú en un momento determinado no le encargas a nadie nada y no tienes en cuenta, no le exiges que aspiren a la perfección, pues automáticamente todo eso se tiene abajo. Se rompe el canon y, por supuesto, automáticamente se pierden todas las referencias del pasado. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa musical que tiene que ver con este proselitismo destructivo y vamos a escuchar Salve, de La Polla Records. De los cielos, algunos vivillos. Bueno, al principio del programa hemos mencionado a Catherine Nixey, o como se pronuncie. En todo caso se escribe Nixey, por si lo queréis buscar. Bueno, lo hemos citado al principio y tú en tu artículo, José María. El libro es La Edad de la Penumbra, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico. Ahí denuncia la... Tauros 2018. Muy bien. Ahí ya lo tenemos, por si lo queréis buscar, porque vale realmente la pena. Entonces, en este libro se denuncia el aniquilamiento de las obras clásicas, templos, esculturas, bibliotecas, por parte del cristianismo. Nada de esto aparece en los textos explicativos de la exposición de la que estamos hablando. Por el contrario, la nueva era se presenta como un gran avance. ¿Qué opináis? Bueno, es volver sobre lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Si la exposición efectivamente la hubiera pagado el señor obispo, pues yo esto me hubiera parecido coherente. Pero lógicamente si la está pagando el Ayuntamiento de Córdoba, le tengo que exigir que sea riguroso y que lo que me vaya a contar, pues que tenga una similitud con la verdad histórica, ¿no? Miguel, ¿querías apuntar algo? Bueno, el obispo con el cristiano, con lo que ha el evangelio, este obispo es poco puesto de coherente. Y la verdad que esta jerarquía es poco coherente, porque el cristianismo que quiere demostrar esta exposición no tiene nada que ver realmente con los orígenes del cristianismo, absolutamente. O sea, pasamos, fijaros, en el año 300, a partir del año 300, cuando el edicto de Milán, de Constantino, que es cuando realmente hay un cambio de cara a cómo ver la religión cristiana, ¿no? Se pasa, los cristianos pasan, cuando digo de la masa en su conjunto o de los intereses de la jerarquía en particular, de ser unos perseguidos y empiezan a ser unos perseguidores. O sea, es que justamente, además en poco tiempo. Y después cuando... Los perseguidos yo lo cuestionaría también, porque verdaderamente Roma no persigue a los cristianos. Hay muy pocas persecuciones. Nerón, en un momento determinado, los va a culpabilizar porque les interesa. Pero vamos, Nerón es que no es significativo, porque Nerón es un hijo de la gran... Enorme. Entonces, realmente, ponerlo como... no tiene tampoco. Pero en realidad no hay grandes persecuciones de Roma hacia los cristianos. Eso es un mito que no obedece a una verdad histórica. La verdad que cuando hablan de mártires, a mí también me hace una gracia impresionante. Pero tú fíjate que yo lo he desarrollado muchas veces en artículo, el tema de lo que la quiero decir es que la tolerancia que tuvieron los romanos contra los cristianos no la tuvieron los cristianos, que es un punto con los demás. Bueno, yo lo que pasa es que yo simplifico el tema para ver un poco esa visión tan distinta, ¿no? Pero es cierto, fijaros que por ejemplo este obispo, que le encanta en su relato y en su discurso teológico hablar mucho del martirio y los martirios y los mártires, ¿no? Y resulta que si analizamos la Europa de los propios cristianos ya, protestantes, con católicos, etcétera, miles y miles de muertos en las propias armas de ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se van matando, ¿no? Por las guerras santas, en el que no son musulmanes contra cristianos, que son los propios cristianos mismos, franceses, alemanes, españoles, ingleses, italianos, los que se están matando entre ellos en nombre de... Bueno, es que desgraciadamente detrás de la mayoría de las guerras está siempre la religión. Claro. Distintas religiones que ha habido. Y los científicos, los herejes, todos los crímenes de la Inquisición. Todas las represiones. Que hablen ellos de mártires, o sea, y los santos, para arriba y para abajo, tiene todo el rato con los santos y la cantidad de cadáveres que han dejado. Sí. No le vamos a aconsejar a nadie que haga lo que tiene que hacer, y menos se lo vamos a aconsejar al señor obispo, pero parece ser que mañana o, vamos, la semana pasada, con motivo del entierro de... Vamos, que piensa asistir a Roma al entierro de Benedicto XVI. Pues sería estupendo que estando allí en el funeral reflexionara qué significa estar en ese templo que es un cúmulo de poder y de riqueza innecesario, ¿qué tiene que ver ese templo con el espíritu de caridad y de pobreza que abandera y que pronuncia siempre el fundador de su religión? Que reflexione simplemente sobre eso. Bueno, claro. Miguel, volvemos un poquito, aunque algo se ha hablado ya, ¿no? Pero de las tres sedes se ha elegido la mezquita para una serie de obras con parece que están centradas. Yo he visto las otras dos. Esta todavía no la he visitado, pero parece que las obras que hay allí dicen en el propio texto de donde se explica la exposición y demás, que tiene que ver con la basílica famosa de San Vicente. ¿Siguen insistiendo en el tema? Sigue insistiendo en el tema. Yo pienso que le han aconsejado los propios arqueólogos que ya no se hable de basílica, sino que ya se hable de, bueno, hay otro término ya diferente, complejo, ¿no?, del complejo episcopal, ¿verdad?, en el que ya aparece, en fin, porque están viendo que la basílica, por mucho que la busquen, no hay manera de encontrarla. Bueno, ya lo intentó, Félix Hernández, en la época de la República, y el hombre escarbó tela, Lo que pasa que al final vio que no había manera de encontrar esa basílica de San Vicente, ¿no? Y bueno, y después, aunque sean estos obispos mediocres, pero la realidad es que la obsesión siempre la han tenido con este tema, ¿no? Es decir, sí existe, y fijaros que todo lo que están haciendo en el Patio del Naranjo actualmente están en busca del arca perdida en este sentido, ¿no? Incluso nosotros hemos denunciado varias veces, por favor, que el discurso que ante el agujerito este que se quedó abierto en la mezquita de Adarramán I, hombre, que no pongan lo de San Vicente porque científicamente no es correcto. Nosotros, y lo que se pide siempre es que al menos si hay algún dato, sea un dato contrastado y científico. Lo que tú no puedes poner un dato porque tú creas, tú piensas, a ti te convenga que ahí por narices, bueno, y si hubiera habido una incluso, vamos a suponer que hubiese habido una basílica de San Vicente. Bueno, ¿y eso qué quiere demostrar? ¿Qué cree? Pero si en realidad con lo de la mezquita el proceso ha sido justamente al contrario. Ha sido justamente al contrario. Las catedrales se han ido construyendo en las mezquitas. La catedral de Sevilla sobre la mezquita de Sevilla. La catedral de Granada sobre la mezquita de Granada. La catedral de Valencia sobre la... Sin embargo, lo otro no está contrastado científicamente. A la inversa no está contrastado, te lo dicen los mejores arqueólogos de este país o incluso de la comunidad internacional. Entonces, qué decir, un basta ya de nuevamente se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para plantearte justamente en la mezquita de Ramán I una serie de piezas que supuestamente pertenecen a la Basílica de San Vicente. Cuando además, José María, tú lo sabrás mejor que yo, las grandes basílicas de Córdoba estaban en extramuros, no estaban justamente en el interior, según las mismas fuentes, ¿no?, que ellos manejan, ¿no? Bueno, sí, se agarran a un clavo ardiendo para defender sus hipótesis y, por ejemplo, en esta exposición, por ejemplo, se aferran a que un trozo de lápida donde aparece la letra S... De ahí se deduce la existencia de San Acisclo. ¿Qué opináis de esta S? Igual sabes lo de la S mucho mejor que yo. Yo, una de las cosas que me llamó la atención, lo de la S es, no reparé mucho en ello, pero lo que sí me llamó la atención es que en una de las referencias que se hace a la ciudad de Córdoba con motivo de un momento histórico en el que deja de estar bajo el control del imperio y entonces hay un cierto interregno en el que la ciudad, digamos, que mantiene una cierta independencia del poder central, digamos, ¿no? Y bueno, luego el poder central va a venir a ocupar de nuevo la ciudad, claro. Entonces, entre los resortes que avalan esa independencia, por así decirlo, de la ciudad, estaba el hecho de que la ciudad tenía unas fortificaciones extraordinarias, que también se habían quedado con el tesoro real, lo cual, al tener dinero, tienes capacidad para pagar soldados y para corromper a los enemigos, etcétera, ¿no? Pero la tercera gran virtualidad que tenían, por lo visto, los cordobeses en ese momento, era la gran y la extraordinaria fe cristiana, ¿no? Y entonces esta extraordinaria fe, por lo visto, se equiparaba a la utilidad que prestaban las murallas romanas, ¿no? Me parece un desatino doble. Llevamos mucho tiempo hablando de los obispos, pero realmente a quien le tenemos que tirar y pegarle coscorrones es al señor alcalde, porque claro, que esto se pague con dinero y se digan estas pamplinas, porque son pamplinas, con dinero de todos, es lo verdaderamente sangrante. Y esto es lo que no se puede hacer. Y yo, desde luego, nunca me voy a meter con con el obispo porque diga burradas, porque automáticamente él va a hacer siempre lo que quiera. Yo ni lo he nombrado ni tengo nada que ver con él, pero el alcalde es mi alcalde. Y como yo decía, aunque yo no lo voté, es mi alcalde, entonces le tengo que exigir que me tenga respeto. Y tenerme respeto no me puede tomar el pelo, ¿comprendes? Ese es el verdadero problema de la exposición, en mi opinión. Sí, pero la administración pública, José María, está a los pies de la Iglesia Católica en este país. Bueno, pero eso tiene tristemente, subrayo lo que tú acabas de decir, porque en un caso particular y local, que ya está bien, ¿no? Porque es que justamente acabamos de... esto es un episodio dentro de una ciudad de ámbito local con una autoridad local como es un alcalde, ¿no? Que no sea que juega, por cierto, y además yo me uno a la tesis, aunque yo haya nombrado a los obispos, etcétera, pero evidentemente yo, como ciudadano, al quien señalo es al responsable de un Estado social, democrático y de derecho, que es la autoridad pública elegida democráticamente. Eso es sin ninguna duda, ¿no? Y en un Estado que se dice aconfesional, que se siga manteniendo a esta estructura católica con una jerarquía rancia rigorista, por utilizar el término, como dije antes, fino en la palabra, el eufemismo, y sin embargo, pues no, rendido a los pies con el tema de las inmatriculaciones, por ejemplo, un gobierno socialista, que facilita... el mejor gobierno de los posibles, José María, desde mi punto de vista, para todo este tipo de una sensibilidad social, patrimonial, etcétera, y que sin embargo no se comprometa o no ejecute su propio compromiso de legislatura, sí, en decir, pues lo que no se demuestra que es propiedad, evidentemente tienen que retirarla. Pues no lo hacen al final. O sea, es curioso, por lo tanto, lo que está pasando en este caso concreto, que José María en su artículo critica de una manera ejemplar, y además señalando lo que acaba de puntualizar a la autoridad civil, que es con que realmente tenemos que darle caña. Es que es muy fuerte lo que está pasando en este país. Y bueno, ¿y qué vamos a decir a vosotros dos, que pertenecéis precisamente a un colectivo que os estáis dejando la ceja en vuestra lucha? Sí. De has mencionado las inmatriculaciones, pero la misma derogación del concordato. Todo, todo. Ahora todo, ya sí, buscan todo, el consenso todo, eclesial. Todo, es que es todo. Fortísimo. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, sí. Y que para sacar a Franco de un templo que es propiedad del Estado tengas que ir antes a pedirle permiso al Vaticano. Muy fuerte. Con mantilla. Sí. Bueno, no sé, la impresión que yo saco y que creo que se puede transmitir es que esta exposición viene a resaltar dos siglos que no parecen muy allá, de los siglos V y VI, como algo de lo más importante que ha pasado en Córdoba y de lo más tal, sin mucho más que toda la riqueza clásica anterior y que, por supuesto, la posterior de Andalucía, ¿no? ¿Es eso? Bueno, en realidad, si tú estás analizando este periodo, pues evidentemente vas a hablar sobre... O sea, te tiene que salir la pobreza que de alguna manera significó este periodo, ¿no? Claro, el alcalde ha dicho que esto entra dentro de un programa mucho más amplio y que en un momento determinado se puede ir a tocar la Córdoba sefardí. Bueno, a mí me gustaría que se tocara la Córdoba sefardí, la Córdoba... No me hubiera importado que se hubiera tocado la Córdoba visigoda, lo que pasa es que creo que no se ha tocado, o sea que sigue siendo inédita, ¿no? Son historias muy fascinantes y que pueden estar ahí sin ningún problema, pero el problema es que cuando tú tocas una cosa que se te va de las manos porque la argumentación es otra, es algo que no lleva a ningún sitio, ¿no? Además, fíjate que se empeñan, incluso aunque tocaran el periodo visigodo bien científicamente y con unos planteamientos serios, ¿no? Vale, muy bien. Pero yo me atrevería a decir que precisamente en Córdoba, precisamente si hay un paréntesis, el periodo visigodo. Porque es que Córdoba, cuando empieza a ser visigoda, a final del siglo, bueno, con Leovigildo, que es que realmente el que establece aquí ya, es cuando conquista Córdoba como tal. La caída del Imperio Romano es el siglo V. Claro, entonces... ¿Y cuánto dura? ¿Siglo VII? Un poquito del siglo VI, siglo VII y un poquito de inicio del siglo VIII. O sea, ya que hablamos de paréntesis, cosa que a mí no me gusta utilizar, porque creo que si un siglo en el que aparece una cultura que plantea cosas verdaderamente a considerar, a analizar científicamente con su documentación correspondiente, me parece correcto. Pero ya que hablan de paréntesis, si realmente hay que hacer un paréntesis, bueno, en un siglo y pico que esa cultura aparece en Córdoba, hombre. La cultura romana que la tenemos desde el siglo de antes de Cristo hasta entrado el siglo VI en Córdoba, porque Córdoba es romana a tope, y después la cultura andalusí, ¿dónde está el paréntesis? ¿Qué nos quieren vender? A ver si no va a pasar como pasó, no sé si te acordarás, José María, en la época de Franco, cuando quieren congraciarse con los nazis de Alemania y nos visita el primer ministro alemán nazi y aprovechan los restos de un cementerio para sacar restos visigodos y lo van mandando. No sé si tú sabes algo de eso. Yo soy más joven, yo no vivía. Bueno, pues no, pero que te quiero decir que en el museo de que inauguraron en Málaga aparece perfectamente esa descripción. Sí, sí. Digo, pero esto es increíble, es una obsesión. Colocaron un objeto visigodo efectivamente, por en Málaga, sitio, que no tenía nada que ver, simplemente porque había la visita de un jerarca nazi y querían seducir. Querían de alguna manera decir, mira, nosotros, en fin, es que nosotros somos vuestros descendientes. Sí. Estamos hermanados. De la gloriosa. Estaban hermanados. De la gloriosa. La realidad es que Franco y los nazis estaban hermanados. Evidentemente, ¿no? Pero que todavía siga eso, manteniéndose en pleno siglo XXI. Yo creo que evidentemente a lo largo del tiempo ha habido culturas más fuertes, más potentes, que han, no solamente han, se han desarrollado con más amplitud de años, y hay otras pues menores, unas han brillado más, otras han brillado menos. La labor del historiador es desvelarnos, claro, las luces y las sombras de todos esos periodos. Algunas tienen más lucimiento, otras tienen menos, ¿no? Pero claro, lo tienes que hacer con rigor y lo tienes que hacer desde el punto de vista histórico. No puedes incidir en el aspecto de las creencias, porque las creencias son cosas muy particulares, y al ser muy particulares le afectan solamente a aquellos que las practican y que se las creen. Y el ayuntamiento y la vida de la ciudad es una cosa mucho más compleja, es una cosa mucho más amplia. Y eso es algo que alguien que quiere continuar en la alcaldía, porque verás, yo entré a trabajar en Vincorsa en 2001 y ya en el Consejo de Administración de Vincorsa figuraba Bellido como concejal del ayuntamiento. O sea, que quiero decir que si ha estado toda su vida trabajando en la administración, que a mí me parece muy bien que siga y que tenga ahí un cierto futuro, pero hijo, te lo tienes que trabajar con un cierto esmero, tienes que tener un cierto rigor. Y a ver qué ha aprendido. Hombre, porque de 2001, yo no sabía que estaba ya en el 2001. Sí, en el primer, lanzando por ahí. La primera exposición que yo hice en Vincorsa era esculturas del equipo 57, y en ese catálogo, en el Consejo de Administración, ya aparece José María Bellido. En 20 años tenía que haber aprendido un poquito, ¿no? Sí. A mí me preocupa entonces cómo Córdoba tiene un alcalde que aprenda tan poco. Pues ya sabéis, dentro de poco tendremos elecciones. Habrá que pedir currículum. Bueno, ya hemos comentado que sobre todo había que criticar al ayuntamiento por financiar con 1,5 millones. Es lo básico, es lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Al obispo no se le puede pedir reclamaciones, además que sus fieles. Y el señor Papa. Pero al alcalde, los ciudadanos son... ¿Pero por qué creéis que se sigue gastando el ayuntamiento? ¿Por qué se invierte en estos eventos? ¿Porque siguen obteniendo una legitimación población? No, fíjate, a pesar de haber dicho todo esto de Bellido, yo creo que es un hombre que tiene buenas intenciones. Lo que pasa que cuenta con un asesoramiento muy mediocre. Entonces, el problema es que tú cuando eres político, tú no tienes que saberlo todo. Lo que tienes que hacer es rodearte de buena gente. Mira, ha pasado el tiempo y la figura de Antonio Cruz Conde sigue emergiendo ahí como uno de los grandes alcaldes de Córdoba en el siglo XX. Indiscutible, ahí está, la labor que hizo. Y Antonio Cruz Conde era un hombre franquista hasta la médula, pero era un hombre muy inteligente y era un hombre además que sabía ejercer. Él era católico sincero, pero se enfrentó a Fray Albino, que además tenía línea directa con Franco, porque le decía, mire, y además Franco le llamó una vez la atención y le dijo, es que el obispo tiene que estar en lo suyo y yo en lo mío, y no se puede meter uno en el ámbito del otro. Y lo decía un católico sincero, con un hijo, por cierto, que es canónigo también de la catedral. ¿Qué hacía Antonio Cruz Conde? Antonio Cruz Conde siempre buscaba asesores estupendos, listos, gente que tuviera criterio propio. Oía mucho lo que le decía todo el mundo y luego tomaba él la resolución que quisiera, ¿no? Pero es importante eso porque un asesor mediocre te cuesta igual que un asesor inteligente. Es igual que cuando tú haces un libro. Si tú haces un libro feo, te cuesta lo mismo que hacer un libro bonito. Pues vete a un buen diseñador que te haga un buen trabajo, porque te cobran lo mismo. Eso es precisamente la calidad de alguien que es astuto y que es inteligente. Y eso es lo que se le tiene que exigir a un político. El político no tiene que saber de todo, pero tiene que saber a quién tiene que acudir para asesorarse. Y sobre todo, tienes que oír a más de uno. No solamente la opinión de uno, sino la opinión de varios, y luego tú sacar tus consecuencias. Y yo creo que eso es lo que no hace Bellido. Bellido confía exclusivamente en un ámbito de asesores muy reducidos y muy pobretones, intelectualmente hablando. Y ese es el verdadero problema. ¿Pero por qué ahora, por qué se plantea, hay alguna razón de que el... ahora piense, como decía Ana, que busque alguna intencionalidad política ahora? ¿Por qué? Yo creo que él tiene como referente a Paco de la Torre. Paco de la Torre en Málaga. Paco de la Torre es un hombre extraordinario y es un hombre además nada sectario, y eso es lo que no entienden luego los políticos. Quiero coger el modelo de Paco de la Torre. Mire usted, el modelo de Paco de la Torre es un hombre intelectualmente muy definido y muy sólido. Y sobre todo, cuenta siempre con gente. Mira, cuando tuvo que hacer el pacto con Ciudadanos, Ciudadanos le exigió que Alfredo Taján, que lo tenía de asesor en literatura, que había creó un instituto de literatura, el ayuntamiento, y Ciudadanos le dijo, hay que eliminarlo porque esto es multiplica las funciones que ya tiene el Instituto Andaluz del Libro. Bueno, no tenía nada que ver. El Instituto Municipal del Libro de Málaga con Alfredo Taján hacía 40 cosas mejores que lo que hacía el Instituto Andaluz, que no hacía absolutamente nada, ¿eh? Lo tuvo que sacrificar porque el pacto de legislatura le exigía a este hombre tomar medidas. ¿Qué hace inmediatamente Paco de la Torre? Lo trae de asesor. Tengo que eliminarte al frente de este organismo porque me lo exige el otro partido. Vale, pero tú eres muy válido, te voy a seguir teniendo a mi lado como asesor. ¿Comprende? Eso es lo que hace un político inteligente. Bueno, y además de eso, de la inteligencia, está la ideología. Está la ideología. Y no podemos olvidar que este Partido Popular está muy impregnado de ese nacionalcatolicismo. Es un elemento también que hay que considerar. O sea, Paco de la Torre, como tú acabas de decir, es un referente dentro de los alcaldes del Estado y además ha reinventado Málaga. En este país hay dos ciudades reinventadas para mí. Bilbao y Málaga, o sea que realmente ciudades que eran para no verlas, la han convertido en ciudades referentes a todos los niveles. Y estoy hablando de los alcaldes, pero bueno, son a lo mejor alcaldes que el punto de vista profesional, su madurez ideológica, parten, por ejemplo, el alcalde partía de la UCD, de un partido mucho más moderado, de un momento muy interesante dentro de lo que era la transición, etcétera, ¿no? Y se nota el perfil, pero este no. Este es un hijo que vive, que bebe de esa fuente de un Partido Popular en el que todavía está en esos ancestros y en esa ligazón tan fuerte con lo que significa el poder de la Iglesia. Y por eso yo critico al obispo desde ese punto de vista. Y más en una ciudad donde hay tanto católico y donde hay tantas personas seguidoras de ese régimen que no tiene nada que ver, por cierto, con el cristianismo base, como tú muy bien has dicho, o como yo defiendo en realidad, ¿no? Nada que ver en absoluto. Por lo tanto, este alcalde no podemos olvidar que tiene su ideología, una ideología de derechas, conservadora, evidentemente, que eso no sería ningún problema, porque Paco de la Torre también lo es, pero es que el problema está en el que, como se descuide, bebe de las fuentes rancias de su partido. En Córdoba hay mucha fuente rancia, y entonces este alcalde, si quiere ser Paco de la Torre, como acaba de comentar José María, que lo sea realmente, y puede ser un tío muy conservador, evidentemente, pero intelectual, sereno, equilibrado, rodeándose de los mejores, pero no, él, Córdoba, el bebé de la fuente marrancia de la derecha de Córdoba. Y eso, de lo que tú has dicho, hay que sumarle también lo otro para entender un poco el porqué a la pregunta, uh-huh, claro, desde mi punto de vista, evidentemente. ¿Y ahora, y el momento? Bueno, yo pienso que ahí él conoce mucho más la, por lo que lo estoy escuchando, todo lo que son las teclas municipales, porque realmente José María ha estado, por lo que se ve, dentro de todo ese momento, pues igual como pasó con la exposición del C3A, que con Thyssen y con toda esta exposición que han hecho. Pienso que un poquito atolondradamente seguir esa trayectoria de un alcalde referente como es el de Málaga. Entonces, me parece a mí que atolondradamente van ahí, ¿no? No sé. Miserablemente. Porque ¿no? la operación Thyssen es una operación lamentable. Es una operación lamentable porque lo que está diciendo es, tengo usted, yo le doy a usted un dinero y usted hace una gestión. A una institución privada le cedes un espacio público para que lo gestione directamente. Esto no lo ha hecho Paco de la Torre en Málaga. En Málaga, evidentemente, ha creado convenios con el Pompidou y con distintos museos, y esos museos sí hacen su actividad, pero está gestionado directamente, o sea, tiene enlaces con y funcionarios municipales al frente de esas instituciones. En el caso del C3A de Córdoba, lamentablemente, el Ayuntamiento de Córdoba, en un contubernio extraño con la Junta de Andalucía, que no sin sorpresa también es del mismo bando y del mismo partido, pues ha hecho una cosa que es externalizar la cultura. Normalmente nos extrañamos y nos rajamos las vestiduras cuando se externaliza la sanidad o cuando se externaliza la educación, pero cuando se externaliza la cultura, como en este caso, la verdad es que nadie dice nada, o al menos no llega a sentirse con el mismo peso que los otros ámbitos, ¿no? Esto es una historia que además se ha vendido mal. Porque, hombre, yo creo que este lo que buscaba era que al mismo tiempo que Málaga, que ha logrado crear una marca vinculando la ciudad de Málaga a la cultura, pues este ha querido seguir una senda, una estela parecida. El problema es que una institución como la Fundación Thyssen, que tampoco es una fundación extraordinaria, vamos, es una fundación de segundo pelo, y tampoco tiene una incidencia, o sea que no tiene capacidad como para atraer turismo por sí solo. O sea, el nombre Thyssen parece que es muy evocador, pero el arte contemporáneo no llega a arrasar con masas de gente que venga aquí a acudir. Claro. Entonces, te lo quiere vender como una especie de atracción turística, olvidando que la cultura, la finalidad que tiene que tener es educar y divulgar el conocimiento entre la ciudadanía y, por supuesto, en un momento determinado también, ayudar a que la economía de la ciudad pueda seguir, o sea, que se pueda utilizar también como atractivo turístico, sin ningún problema. Pero lo básico es que la ciudadanía tenga un beneficio, ¿no? Y en este caso concreto, a través de esta operación, pues no parece que lo vaya a tener. Aparte que, tú antes lo comentabas, al alcalde, después de estos 20 años, hay que sentarlo como un pupilo para que aprenda un poco. Sí, yo creo que Paco de la Torre le debería hacer Paco un máster. De la Torre no tenía una mezquita. Paco de la Torre no tenía un casco histórico de patrimonio de la humanidad. Bueno, no tenía la Paco de la Torre de no tiene una Medina Sahara patrimonio de la humanidad. Es. Paco de la Torre no tiene los patios de Córdoba patrimonio de la humanidad. Pero este hombre es, pero ¿en qué piensan? O sea, lo más grande de Córdoba, ¿cómo lo venden? Y ahora resulta que quieren hacer esos refritos, como tú dices, como un experto en la cultura de Córdoba, esos malos refritos y esas malas copias de Paco de la Torre, y sin embargo, lo más grande que tenemos, ¿cómo lo están planteando? Incluso a nivel turístico, un desastre total desde el punto de vista turístico en el Ayuntamiento de Córdoba. Vamos. De verdad, es que para cerrar. Bueno, desastre, yo lo pondría entre comillas, quiero decir, desastre, porque yo creo que el turismo se debería desarrollar de otra forma. No me gusta el turismo masivo, ni para aquí, ni nada, ni en otros sitios. Pero desde el punto de vista, yo creo que el lobby turístico en Córdoba debe estar muy contento con la operación mezquita, porque, hombre, yo vivo al lado de la mezquita y nos deja de afluir gente. Y ya no solamente en épocas concretas, sino a lo largo de todo el año. Ya, pero sería el colmo que en Córdoba ni siquiera viniera la gente a ver la mezquita. Sí. Eso sería ya, vamos. No, y además no solamente para eso, tirarnos al Guadalquivir todos. El entorno de la mezquita, estamos... Bueno, en mi barrio, cuando se muere un vecino, no vuelve a ser sustituido. Automáticamente bueno, la vivienda pasa a ser turística. Pero eso, José María, el problema de la autorificación es un problema. Sí. Por desgracia, tú fíjate cómo está Sevilla, sí, o el mismo Málaga, sí, con todo el ejemplo que queremos Venecia, poner de Málaga. Claro, eso es efectivamente, un problema general, ¿verdad? Ahí está, y eso es un pocos, problema general. Hay muy pocos ayuntamientos que estén cogiendo el toro por los cuernos. Yo lo que me refiero es, señor, nuestro valor fundamental, nuestros valores fundamentales, y además buscando lo que tú acabas de decir, un turismo de calidad, no, sí, ese turismo de masa que tú mismo al vivir cerca de la mezquita lo estás sufriendo. El problema, ¿no?, es que cuando abaratas el producto, eso al final no te compensa. Claro. No, los beneficios no acaban compensando. O sea, hay otra, en la cultura hay una cuestión básica. Tienes que tener siempre, tienes que aspirar a lo más excelso. Tienes que prestigiar ese producto. Porque a la larga no es por una cuestión de minoría, sino porque eso es lo que tiene verdaderamente capacidad para atraer, ¿comprendes? Uh-huh. Si tú en realidad lo que has hecho es bajar mucho el listón, eso claro, no tiene capacidad de Yo pediría al alcalde, si sigue, que tiene un buen candidato, un buen asesor, a ver si lo aprovecha. Yo estoy fuera de servicio, señor. Bueno, nunca es. Esto es, nunca es tarde. Interesantísimo, muchísimas gracias. Sí. Yo creo que no solamente hemos hablado de la exposición, que era el objetivo, sino de muchas circunstancias, muchos alrededores y muchas cosas que tienen que ver. Con lo cual, bueno, pues para nuestra audiencia de aquí y de otros sitios, porque esto luego se difunde mucho, para empezar en el observatorio en el boletín de Europa Laica, que es visto en España y en Europa, y en Europa también, pero sobre todo en América Latina bastante y demás, pues que aprendan sobre Córdoba y que entiendan un poco a partir de lo que había explicado. Bueno, un auténtico privilegio haber contado con José María Báez y con Miguel Santiago, perdón, que casi te pongo el José Miguel también a ti. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés tanto como a nosotros, porque desde luego yo he aprendido un montón de cosas y me ha resultado interesantísimo. Nos escuchamos en 15 días. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.